La vida apenas es un suspiro, un latido entre la llegada y la despedida. Pasamos de puntillas por este mundo creyendo que somos eternos hasta que un día un contratiempo aparece sin avisar y nos recuerda con una crudeza insoportable que simplemente estamos de paso y que no tenemos todo el tiempo del mundo, que cada minuto cuenta. La muerte no grita, sino que llega en silencio, se sienta a nuestro lado, ahí como una sombra esperando, y nos obliga a mirar de frente a aquello que no nos gusta mirar, o que solemos esquivar, la fragilidad, la futilidad, la nuestra, la de quienes amamos. Y ahí, en ese instante, comprendemos que los verdaderos héroes no son los que llenan titulares, trabajan en hospitales, son currelas, en el centro de salud, en laboratorios. Algunos son médicos, investigadores, personas que luchan contra lo inevitable con las armas de la ciencia, la vocación y la dignidad. La sanidad pública, esa que muchas veces, demasiadas veces diría yo, solo se valora cuando se necesita, es el escudo que protege a los débiles, a los que no tienen más defensa que la esperanza. Y la investigación es la luz que se enciende en medio de la oscuridad, en medio del cáncer. Gracias a ella, hoy hay vidas que continúan y abrazos que se pueden dar y palabras que todavía se pronuncian. Si algo deberíamos aprender mientras aún estamos por aquí, es a cuidar de quienes nos cuidan. Qué grande es el cómic. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica y mucho más. El Salto Radio, haciendo sonido en comunidad. Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a Qué grande es el cómic, el programa donde abrimos cada tebeo y analizamos las viñetas para descubrir que dentro late algo más que la tinta y el papel. Proseguimos nuestra andadura con el segundo programa de nuestra tercera temporada. Son ya 3 años compartiendo historias, autores, trazos, mundos enteros que caben en los cómics. Sabéis que podéis escucharnos, como siempre, en El Salto Radio y también en iVoox y archive.org para que cada episodio que está ahí disponible está esperando el momento justo en que alguien lo revisite y lo escuche. Queríamos, por cierto, agradecer a nuestra humilde audiencia la acogida del último programa, el de los Cabecicubos de Super López, que ha sido bastante escuchado por más de 4.500 personas. Y bueno, es bastante estimulante que nos respaldéis así después de más de 2 años de programa. Muchísimas gracias. Hoy os traemos nada más y nada menos que La muerte del Capitán Marvel, escrita y dibujada por Jim Starlin y publicada originalmente en enero de 1982 por Marvel. Hablamos de una de las obras más trascendentales de la historia del cómic de superhéroes y, por supuesto, del universo Marvel. En lugar de elegir una gran batalla llena de acción, Starlin decidió explorar la vulnerabilidad humana a través de un personaje cósmico, Mar-Vell, el héroe Kree que tantas veces salvó el universo, se enfrenta esta vez a un enemigo que no puede vencer con la fuerza, ni el ingenio, ni sus poderes, el cáncer. Starling rompe ahí un poco con los cánones del género al tratar la enfermedad con una sinceridad poco habitual en aquel momento, hace ya pues 4 décadas. considerada una de las primeras novelas gráficas publicadas por Marvel, la muerte del Capitán Marvel marcó un antes y un después en la madurez de los cómics mainstream. Para hablar de este fantástico cómic, tenemos hoy sí al equipo habitual. Tenemos por aquí, por ejemplo, a Alfonso Grueso. Qué alegría tenerte por aquí otra vez, Alfonso. Hola, ¿qué tal? Pues sí, tenía ganas de volver. No pude ser la vez anterior, pero bueno, aquí estamos. ¿Y qué tal ese ejercicio de abrir las páginas de esta novela gráfica, de las primeras de Marvel, que se llama La muerte del Capitán Marvel? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, lo primero, voy a ser transparente. No había leído nunca La muerte del Capitán Marvel. Lo habíamos comentado un poco en la antesala. Esto se publica a principios de los 90. Recuerdo que en la tienda cómica a la que yo iba en Sevilla me llamó la atención y tal, pero bueno, eran 825 pesetas, un formato prestigio, y no era una obra muy asequible para un chaval de mi edad en aquel entonces. Además, que yo, digamos, yo que el dinero que tenía 800 pelas son 800 pelas, ¿eh? Era una barbaridad, teniendo en cuenta que la media de las grapas está entre 125 y 150. Bueno, pues yo prefería tirar por grapas, más historias, más personajes, y en su día pues lo dejé correr y nunca volví. Y bueno, a ver, una de las cosas que pensé tras leer este TVO, bueno, aparte de la hondura del trato de la muerte, que ahora entiendo que profundizaremos, pero pensé en los personajes de Marvel en general y DC, por ejemplo, que son las dos grandes empresas en este sentido, dos grandes editoriales. No sé, hablamos de todos estos personajes, es propiedad intelectual sobre la que se lleva haciendo historias dirigidas a púberes desde hace 60, 70, 80 o más años. Y yo lo que veo que una y otra vez siguen estirando el chicle de unos personajes que realmente están súper agotados y que están totalmente desdibujados desde un punto de vista creativo, no comercial, está claro, porque el tirón comercial es evidente porque les permite alargar este aparentemente infinito derribo cultural, que es como yo lo veo, es como morir de éxito un poco, ¿no? Entonces, estos personajes populares de estos grandes emporios solo son un engranaje más de una maquinaria gigantesca que aparentemente sin fin, como también son las decenas de dibujantes reclutados que exhiben ese discurso discutible de éxito participando en ella. Bueno, digo un poco producción aparentemente sin fin, pero quizás Satif una decadencia clara si pensamos que el target ideal de este tipo de material, el que se hacía en Marvel y DC tradicionalmente, eran niños y adolescentes, y el target real son tipos de 40 años atrapados quizás en una fase personal un poco preocupante, de la que a lo mejor Alan Moore ya ha dicho todo lo que se podía decir. Para mí, arrastrar por el barro durante décadas estos personajes de ficción, de los que ya se han contado sus mejores historias, les ha arrebatado también algo de dignidad. Una dignidad que tuvieron, sobre todo en momentos puntuales, quizá, ¿vale? En otra ocasión, igual podemos hablar de esos compulsivos coleccionistas que atesoran todo este material que en realidad la mayoría es de baja calidad, muy dirigido, muy, muy hecho en cadena y dirigido a adolescentes, quizás la nostalgia, en fin, que es una emoción muy, muy conservadora. Pero lo que quería, mi punto un poco de esta introducción es la paradoja llega aquí con el cómic que vamos a abordar, porque cuando un personaje poco querido por los lectores, que es el caso de Capitán Marvel, cuya serie no funcionaba, no tenía ventas suficientes y tuvo que ser cancelada, estaba tan liberado en ese sentido que le dieron total libertad a Jim Starlin para abordar un poco su fin, darle una especie de continuidad. Era como era algo en lo que no profundizaron, pero podía ser un cambio de paradigma dentro de Marvel. Entonces, esta obra al final termina elevando en el recuerdo colectivo muy por encima al Capitán Marvel, quiero decir, muy por encima de personajes mucho más populares que desgraciadamente están trillados por esta maquinaria industrial insaciable que ahora es propiedad de Disney. Entonces, el inesperado para mí, sobre todo el resultado de esta obra, es que realmente es una obra personal y con hondura, que va un poco en las antípodas de lo que siempre ha sido Marvel y sus productos. Entonces, una rara ave en la que se alinearon una serie de circunstancias muy particulares que, bueno, vamos a intentar desgranar en qué grande es el cómic, vuestro programa de cómic favorito y de referencia. gran introducción ahí repartiendo pildorazos ha estado Alfonso. También tenemos por aquí a Pablo Vicente, alias PV. Pablo, cuéntanos, ¿se te ha escapado alguna lagrimita con la muerte del Capitán Marvel? Muy claro. Bueno, sí, la verdad es que es un cómic además que es muy, muy emocional. Yo iba a hacer una introducción un poco paralela a la de Alfonso, efectivamente. El Capitán Marvel es un personaje que nace de una necesidad comercial, que es la de ocupar una marca que había quedado libre después de que DC, como quien dice, fulminase a Fawcett con el Capitán Marvel de C.C. Beck. Y su muerte es también una necesidad comercial, como la serie no vende. Y la muerte de Jean Grey es un shock brutal dentro de la industria del cómic americano. Jim Shooter le propone a Jim Starlin, el editor de Marvel le propone a Jim Starlin que mate al Capitán Marvel como estrategia exclusivamente comercial. O sea, no había ningún tipo de intención. La premisa es, mátalo, haz lo que quieras. Y Jim Starlin acepta a cambio de poder hacer después una novela gráfica de Dreadstar, sí. Conservándole el personaje. Y aquí es donde yo creo que viene la reivindicación del propio Jim Starlin. Teniendo un personaje que es una necesidad comercial, una premisa de un título, que es un título, que es un atajo comercial, Jim Starlin efectivamente hace un cómic muy personal basado en la experiencia de la muerte de su padre y le da la vuelta a un producto que es puramente industrial, lo convierte en un cómic tan personal, que ningún autor se ha atrevido a deshacer esta muerte. O sea, esta es de las muertes de superhéroes que nadie ha tocado, porque es que es un cómic, lo he dicho, muy personal. Nadie puede tocar esto. Y creo que hablaremos, profundizaremos los motivos por los que es tan, como es tan personal. Y es súper mítica, vamos, es parte del imaginario colectivo de Marvel. Bueno, también tenemos por aquí a Javier López Menacho. Javi, yo sé que tú te habías leído esta obra porque la teníamos cuando éramos pequeñitos en el formato este de novela gráfica, pero la has vuelto a releer. ¿Qué te ha parecido releer ya tantos años después la muerte del Capitán Marvel? Pues bueno, me fascinó la primera vez, me acuerdo que lloré con el cómic y tal, y ahora he vuelto a él y he vuelto a llorar, y me ha encantado, la verdad, este cómic. Que bueno, yo creo que entre Alfon y PV han dado un poco las claves del momento histórico en el que se hace, de lo que significa este cómic, del grado de degradación, valga la redundancia, que tenía este personaje, y también del momento personal de Starling, ¿no? Que fue un tipo pues criado en Detroit, que había sido muy consumidor de LSD, muy fumeta, era un poco contrario a la autoridad, incluso a la autoridad en Marvel. Y esto le llega ya en un momento en el que ya, digamos, ha desarrollado su faceta más creativa, y cuando sucede la muerte del padre, él puede hacer un cómic que yo lo catalogo en estos cómics que se salen un poco de la premisa Marvel, aunque luego hablaremos también porque él sí que respeta toda la tradición del personaje. Él consigue hacer un cómic de un tema universal, muy fuera de la onda de los superhéroes, pero al mismo tiempo respeta toda la tradición del personaje. Y yo creo que en eso es inigualable, en cómo consigue hacer un cómic memorable, que sea perdurable en el tiempo, que se lee hoy igual, porque va de un tema, la inevitabilidad de la muerte, que nos persigue y persigue al ser humano, pero al mismo tiempo respeta una tradición que él mismo había creado, que él había sido partícipe de él, ¿no? Entonces, ahí radica, creo yo, su éxito, y ahora, si queréis, pues profundizamos mucho más en ello. Pues profundizaremos mucho, largo y tendido, en la muerte del Capitán Marvel y en cómo es muy importante para afrontar el cáncer que los seres humanos vayan todos a una y que apuesten por la sanidad pública. Escuchado ya vuestras introducciones, vamos a ofrecer ahora los datos técnicos y la sinopsis de la obra para que conozcáis mejor el contexto. La muerte del Capitán Marvel, Comics Forum. 10 de enero de 1982 en USA, 1991 en España. 825 pesetas, color. 64 páginas más cubierta. Título del cómic, La muerte del Capitán Marvel. Escritor y dibujante, Jim Starlin. Traducción, Francisco Pérez Navarro. Rotulación, Marcelino Hernández. Sinopsis. Marvel, el superhéroe Kree conocido como Capitán Marvel, descubre que sufre un cáncer incurable tras haber estado expuesto a un gas tóxico años atrás. A pesar de los esfuerzos de algunos de los personajes más poderosos del universo, como los Vengadores, los Cuatro Fantásticos o incluso Thanos, no se encuentra cura posible. A medida que la enfermedad avanza, Marvel acepta su destino con serenidad. Durante sus últimos momentos, es acompañado por numerosos héroes y aliados en el planeta Titán. Finalmente, en una visión metafísica provocada por Thanos, Marvel entra en la muerte, como si se tratara de una batalla final espiritual, pero esta vez la acepta y no lucha. Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. ElSaltoDiario.com. Ya hemos escuchado la sinopsis de la obra para que todo el mundo esté aquí en el contexto. No hay ningún spoiler porque no es nada que no vaya en consonancia con el título de la obra. Y por cierto, vamos a repasar ahora qué pasó en el año 1982 cuando se editó en Estados Unidos la obra La muerte del Capitán Marvel. Pues nada más y nada menos que tiene lugar la Guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido, uno de los conflictos bélicos más relevantes de la década. Tuvo lugar entre abril y junio de ese año 1982, cuando se produce también el lanzamiento del primer álbum de Michael Jackson, lanzado en noviembre. Se convirtió en el disco más vendido de la historia, Thriller, y en un fenómeno cultural global. También nace el protocolo TCP/IP en ARPANET, que digamos que es la base esencial del funcionamiento de Internet, tal y como lo conocemos hoy. No sabría yo decir si era una buena noticia. Se estrena E.T., el extraterrestre, dirigida por Steven Spielberg. Se convirtió en la película más taquillera del año y seguramente en un símbolo de nuestra generación. Se produce también el primer corazón artificial permanente implantado en un ser humano. El doctor Barney Clark recibió el dispositivo Jarvik 7 el 2 de diciembre del 82 en Estados Unidos. Fue un avance médico histórico. Estos avances que entroncan con la historia que vamos a analizar. Se produce también una crisis económica a nivel mundial y hay un desempleo feroz en 1982. Fue uno de los puntos más agudos de la recesión global de finales de los 70, lo que provocó cambios profundos en todas las políticas económicas de numerosos países, o lo que es lo mismo. Se produjo mucha más pobreza. Y bueno, sobre el cómic que nos ocupa, pues Jim Shooter era el editor jefe de Marvel desde finales de los 70 y quería lanzar algo nuevo. Quería lanzar una línea de novelas gráficas, graphic novels, con un formato más europeo, tapas duras y papel de calidad. La verdad es que esta muerte del Capitán Marvel se lee bastante bien. La idea era ofrecer cómics con más peso y historias más maduras, sin estar supeditada al formato mensual de la grapa tradicional, que era un poco encorsetado. En este contexto, Shooter propuso a Starling que se encargara de la primera novela gráfica. Bueno, y él eligió darle un final dramático a Marvel. Y permitía también así liberar el nombre del Capitán Marvel para futuras encarnaciones. Todo al final es un negocio de los cómics. Y bueno, le dio mucho peso emocional y mucha madurez a ese primer cómic de las novelas gráficas. Bueno, pues vamos a entrar en materia. ¿Qué creéis que supone para Marvel una publicación así? Voy a empezar por PV. PV, ¿qué crees que supone para Marvel editar algo así? Pues mira, pues precisamente, o sea, todo esto viene del mercado de venta directa. Digamos que los lectores que eran niños, adolescentes, que les compraron sus madres el TVito en el supermercado, se van haciendo mayores y efectivamente ya buscan, ya no les vale con si está el siguiente Spider-Man en el kiosco me lo compro, no. Quiero ir a alguna tienda en la que yo estoy seguro de que me van a traer mi TVO. Y nace el mercado directo, un poco también consecuencia de las primeras convenciones especializadas en cómic. Y yo creo que la novela gráfica, o sea, igual que las miniseries, ¿no? Estas colecciones de 4 números o de 12 números, se sacaron exclusivamente pensando en este tipo de cliente, en este tipo de establecimiento. La novela gráfica está pensada a ese tipo de lector que, como decía Alfonso, efectivamente, no le importa gastarse 825 pesetas en un tomo que es verdad. Está muy bien editado, papel de lujo, muy bien impreso, porque es algo que se nos olvida, que durante muchísimo tiempo el odio que había al género a los cómics de superhéroes, de terror, en los años 40 y más bien en los 50, viene también en parte de que se publican mal. O sea, es papel feo, es color de puntitos, y los adultos están escandalizados de que los niños lean esa basura habiendo libros con dibujos muy bien publicados. Dejo aquí también otra idea que yo tengo, que creo que está muy bien tener la idea de crear una línea de novelas gráficas, pero luego hace falta autores que sepan llenarlas. De esta colección de novelas gráficas prácticamente no recordamos ninguna. O sea, La muerte de Capitán Marvel, Conan, ¿no? Los Conan, está lo que hizo Frank Miller con Elektra y Sienkiewicz. Chris Claremont con Dios ama, el hombre mata, que a mí personalmente me parece que está muy fuera de lugar. No es un cómic que yo vea como novela gráfica, pero bueno, que se publicaron en 50 o 60. ¿Te acuerdas de 5 o 6? O sea, creo que en ese sentido a mí me alegra mucho que Tim Starling iniciase la colección, porque es eso, es que está totalmente fuera de lugar. O sea, lo que él hace aquí es muy adulto. O sea, si quieres, puedes decir que es muy europeo, porque es que está totalmente fuera de las coordenadas. Un poquito de avanzado a su tiempo, ¿no? Quiero decir, sí. Eran las primeras novelas gráficas con intención de llegar a un público que es el de ahora, el público de es ahora. Es que si lo ves, me gusta muchísimo además cómo el arranque que tiene es muy de colección mensual, porque tiene un flashback que te están contando una historia en orden de el origen del personaje, que es el típico coñazo de un cómic semanal, mensual, que es lo que tiene que haber un cómic mensual, es eso. Con una escena de acción gratuita que no aporta nada dentro del tono del cómic, pero es eso, que es una transición desde lo que tiene que ser el cómic mensual a de pronto esto de novela gráfica de, no, que es un cómic de conversaciones, habitaciones hablando. Es una transición muy bien hecha. Y efectivamente eso, que Jim Starlin está perfecto. O sea, pilla el tono y hace un cómic perfectamente suyo. Y sobre todo a mí me parece que es una lección no aprendida por parte de Marvel. Porque lo cierto es que Marvel, un poco en el impulso de hacer esto en paralelo un poco a sus obras, a sus colecciones habituales, era buscar, bueno, aparte del formato físico de Marvel Graphic Novel, que sea más grande, lo que ha dicho PV, papel de más calidad, pero eso también de una composición, un contenido más solemne, más importante, más hondura. Entonces, una de las claves que se dan aquí, pero como bien dice Pablo, no se reproduce con fidelidad en las siguientes obras, es el control creativo casi total de Jim Starling. O sea, digamos que había poco, consideró Jim Shooter que había poco riesgo, porque la base de fans de Capitán Marvel era muy pequeñita. Pensaban que pero que bueno, el personaje, como había participado en sagas importantes, pues iba a tener un impacto importante o relativamente importante sin tener que correr un riesgo comercial que afectara a Marvel. Entonces, la clave aquí es el control creativo que tiene Gene Starling, que, bueno, tanto a nivel de guión, dibujo, de hecho también se hace cargo de parte del color, y claro, Gene Starling lo lleva a lo personal y hace, claro, demuestra de alguna manera que dentro de este contexto también se podían hacer grandes obras, porque, o sea, obras reflexivas. Yo, si pienso en mí, si me hubiera encontrado con esta obra de cuando se publicó en España en el 91, hubiera tenido un calado profundísimo en mí. O sea, me hubiera, por la óptica, sobre todo de cómo aborda un poco la muerte, ¿vale? Y, bueno, yo es que creo que la principal clave, más allá de todo, del control creativo y todo lo demás, es la temática. O sea, creo que la principal clave de esta obra es que se habla sin tapujos y sin grandes aspavientos, se habla del cáncer con una profundidad tremenda. Y sobre todo con mucha veracidad, o sea, no lo hemos dicho hasta ahora, pero está inspirado en experiencias reales del autor, porque perdió a su padre por cáncer poco antes de escribirla. O sea, tenía esa verdad, transpira, digamos que le da una capa de pintura súper heroica, pero es lo que al final son, como dice Pablo, son personas hablando en habitaciones y termina siendo aún así un cómic súper emocionante, ¿vale? Entonces esa es una de las claves, y es una pena porque quizás los 80 fue una década en la que todavía las autorías dentro del contexto de Marvel y DC todavía trascendían en el plano argumental, algunos guionistas y estéticamente hablando, porque todavía había mucho riesgo. Y bueno, eso es una cosa que en el futuro ha evolucionado, ha ido dando constantes pasos atrás y a convertirse en simplemente una maquinaria industrial casi por repetición. Bueno, Javi, ¿tú qué nos tienes que decir? Tú, como yo, pues, que éramos pequeñitos, descubrimos este cómic y yo no sé a ti, pero a mí me impresionó un mogollón que no fuera una historia al uso, que no hubiera un malvado o ningún villano en sí, sino que fuese una muerte natural, digamos, ¿no? Aunque bueno, es con un gas tóxico, ¿no? El desencadenante, pero es una muerte como la podría tener cualquier ser humano. Javi, ¿tú qué opinas de eso? Sí, sobre todo la previa a la muerte. Yo creo que esta obra habla de los prolegómenos de la muerte y de la inevitabilidad de la muerte, que es lo que veo que es el tema. Como todos dicen, ¿cómo puede este héroe morir si tenemos toda la inteligencia, pues, de Iron Man, de Red Richard, de todos los científicos de Marvel? ¿Cómo puede ser que siendo un ser casi supremo, ¿no? Casi una especie de Dios, pueda morir por una enfermedad, ¿no? Y además autoinmune, que aquí lo representa muy bien con las esposas, ¿no? Que tiene. Y creo que este cómic es potente porque hace un muestrario de reacciones diferentes a la muerte por parte del entorno, ¿no? Está, pues, el acompañamiento, está la resignación, está una especie de violencia, ¿no? Contra el destino, la impotencia, todos los estados estos de la muerte, pues le dan una dimensión al cómic, ¿no? Y el héroe en este cómic, su heroicidad es la aceptación, aceptar su muerte. Si lo ves, salvo dos momentos, uno en el que se carga pues una máquina que tiene delante y le pega un puñetazo, y otro justo al final, que es cuando ya dices, oye, me estoy muriendo, tengo a la muerte delante, y me resigno un poco ya como cabreo, pero él es un héroe llevando esta especie de duelo. A mí me ha recordado un poquito, ¿eh? Me voy a ir, me ha recordado a Mi vida sin mí, ¿no? Que es la película esta que hace una de previa. Coixet, ¿no? De Isabel Coixet. Que hace una previa a los estados de la muerte y cómo hay una especie de excitación en todo el entorno que rodea al héroe, en este caso, hasta ese final, que no sé si, supongo que sí que lo sabéis, pero en la mitología del Capitán Marvel, Thanos es un enamorado de la muerte. Thanos está enamorado de la personificación de la muerte. Y es bastante paradójico, ¿no? Aquí ver cómo está besando a su enemigo, pues para llevársela a ese otro estadio, ¿no? Que presupone este cómic. No sé, me parece brillante en su desarrollo y sobre todo en el muestrario, que no es ni más ni menos que el muestrario que tenemos el resto de las personas cuando una persona fallece de cáncer, ¿no? Y no, sí, pues. nos llama la atención el tratamiento de la muerte, tío. O sea, a mí una de las cosas que, viéndolo con distancia, después lo he releído, me he acercado varias veces desde que decidimos abordar este TVO, y hay una cosa que me abruma un poco, que en la cultura latina, católica, la muerte en general suele abordarse como un tema socialmente delicado, o sea, que está capitalizado por la ausencia. Casi tabú es total, la muerte. Yo digo capitalizado, que hay ausencia de educación formal sobre el proceso de morir. Aunque existen rituales colectivos que son muy intensos, quizás demasiado intensos, pero estos no siempre se traducen en herramientas individuales para gestionar la experiencia personal, creo, de lo que es el final de la vida. Y la expresión emocional, digamos que puede estar permitida, pero el análisis explícito de la finitud y todas sus implicaciones, digamos que no se aborde. Y por contraste, la cultura anglosajona, que es lo que quería llegar, muestra una mayor apertura a discutir la muerte de manera directa. De hecho, es lo que hace literalmente este cómic. Directa y mucho más transparente y mucho más sano. Sí, además yo creo que es un problema que tenemos. Y en el contexto de la cultura anglosajona, es habitual la consideración de la muerte como un acontecimiento que debe prepararse emocionalmente, diría incluso administrativamente, ¿vale? Y ese enfoque promueve que el individuo participe activamente, creo yo, ¿vale?, en la toma de decisiones de su propio final, y sobre todo eso provoca una ayuda a la aceptación. Entonces, este cómic constituye un ejemplo significativo, creo yo, de la aproximación a la muerte, sobre todo como la desde el enfoque anglosajón. Y que presente la muerte de un personaje, eso, como ha dicho Javi, como un proceso progresivo, sin elementos espectaculares ni intervenciones heroicas que puedan alterar el curso de la enfermedad. Y luego las reacciones del protagonista, que participa activamente en conversaciones sobre su estado, expresa sus preocupaciones, mantiene una relación totalmente transparente con su entorno cercano. Al principio no lo quiere decir, pero luego ya básicamente se muestra, se abre en canal, y esa representación se aleja de los modelos narrativo que la muerte, o sea, sobre todo de que la muerte es un evento súbito o simbólico, y se centra un poco en la dimensión cotidiana, tío, o sea, que es alucinante. No le, o sea, tampoco quiere el tratamiento. A mí me sorprende porque es muy, muy, muy adulto en muchos sentidos. Entonces, la forma en la que el personaje afronta su final ejemplifica para mí el enfoque cultural que considera legítimo y necesario hablar del proceso de morir. Siempre he pensado en los debates con mis colegas y tal, que además soy bastante pesado con este tema, que en la cultura española una muerte es un auténtico drama. Yo he visto familias completas que por una muerte, digamos, convencional o una muerte natural, han estado a lo mejor 5 o 6 años sin levantar cabeza, ¿sabes? Y eso, quiero decir, yo casi que prefiero tener una mayor incluso banalidad, ¿sabes? Como la cultura, por ejemplo, la cultura cubana que hace fiestas, o sin ir más lejos, la cultura estadounidense, muchas veces hacen fiestas en las familias e incluso en las propias funerarias, hacen una pequeña festividad. No sé, me parece una forma un poco más sana de este duelo infinito que supone para algunas familias aquí en la cultura hispánica. Sí, yo pienso, yo a mí lo que más me choca en ese sentido y cuando empiezas a abrirte a otras culturas es, por ejemplo, el funeral de Graham Chapman de los Monty Python, que al final es una celebración del humor y era un choque. Yo lo hablo con mi entorno y como estamos muy enraizados en nuestra propia cultura, muchas veces hay gente que se lo puede tomar no como algo ofensivo, pero como algo que dice, bueno, pero ¿cómo pueden hacer eso? Y realmente yo creo que es una manera mucho más saludable de aproximarse un poco a la muerte. Entonces, joder, este tebeo, digamos que confluyen tantas circunstancias especiales y luego, sobre todo, lo importante, que había a los mandos, había un gran autor y que tuvo libertad creativa. Y luego encima trata un tema Sí, capital, un tema que le toca de súper cerca. importante, y le toca de cerca, es súper veraz. Entonces, claro, no es de extrañar que el resultado fuera este, pero lo triste es que luego no Marvel o no ha estado interesado o no ha sabido alimentar un poco esta dirección, que puede ser una dirección en paralelo a su mercadotecnia, ¿vale? Que no es incompatible, pero no supo hacerlo, en este caso, Jim Shooter. Y además os digo una cosa, fue un auténtico éxito de ventas y en pocas semanas se agotó completamente en los kioscos de Estados Unidos. Un poco en la línea de esto que Jim Starlin es un gran autor, yo voy a también a reivindicar, por si alguien se quiere acercar, creo que coincidiendo con las películas de los Vengadores, que volvió a salir Thanos en el cine y la gente se el gran público descubrió el personaje, perdón, Marvel no da royalties o no hace, digamos, no trata a los autores de cierto modo, pero al menos aceptan trabajos o piden trabajos para que sus antiguos colaboradores tengan algo parecido a una pensión, digamos. Y Jim Starlin hizo una serie de colecciones tal, protagonizadas por Thanos, y son tremendas. O sea, un tío que había dejado los cómics y que vuelve para hacer otra vez cómics a Marvel, y tiene la cabeza muy bien asentada, haciendo cómics entretenidos, con significado. O sea, que en ese sentido, Jim Starlin sí es un gran autor. Os quiero contar de lo que habéis estado diciendo, que habéis dicho varias cosas. Efectivamente, Capitán Marvel pasa por varias fases, ¿no? Que se pueden asociar un poco así lejanamente a las fases del duelo, ¿no? Lo de negación, rabia, aceptación. Pero creo que, como es algo que Jim Starlin hace de forma natural, no las replica por orden, el famoso orden, que cualquier otra película o cómic que han hecho referencia a esto. Mira, me suena Jeff Loeb haciendo un cómic de, creo que fue de Hulk Gris, creo que es ese. Como que sí que coge las cinco fases y las pone en orden y dices, Dios mío, qué perezoso. Lo otro que voy a decir es que me gusta mucho un contraste, que también en este cómic se describen dos muertes, que son la de Thanos al principio, que se cuenta como flashback de que hubo una gran batalla magnífica, en contraste con la del Capitán Marvel, que es todo lo contrario, es patética, más que épica, es patética. Y está ese contraste, ¿no? Entre la muerte en un cómic, que sería lo habitual, tiene significado, la muerte de un personaje consigue algo posterior, tanto si tú te sacrificas como héroe, como tú que eres un villano, mueres y con eso traes la paz, la muerte del Capitán Marvel no aporta nada, o sea, es una muerte del mundo real, no hay un plan detrás, no hay un beneficio, la muerte es morirse. Y creo que en ese sentido es cuando hablamos de que es un cómic adulto, maduro, que trata al lector de una forma inteligente, viene también de ahí. De dejar de hablar de la muerte como un instrumento narrativo, como puede ser, por poner otro contraste, la de Jean Grey, que no deja de ser otro instrumento comercial, o de equilibrio moralista por el exterminio de los Divari, cuando es Jean Grey oscura, ¿no? O la muerte de Elektra, que también es otro instrumento. Elektra muere para que Daredevil pues tenga que, bueno, para agitar la colección, ¿no? Y la muerte del Capitán Marvel no va por ahí. No es un recurso narrativo, es una muerte muy parecida al mundo real. Por cierto, ¿qué me podéis decir, Javi, por ejemplo, tú? ¿Qué me puedes decir del apartado gráfico? ¿Cómo valoras tú el trabajo de Jim Starlin? Bueno, a ver, a mí me recuerda a este hombre en este cómic un poco a George Pérez. Y bueno, me llama la atención pues que hay mucho musculito, ¿no? Hay bastante musculito. De hecho, hay un momento que me río mucho, que es cuando el Capitán Marvel dice ya no me voy a poner traje porque sería ridículo con lo que he adelgazado, ¿no? Y el tío está hiper fuerte. Eso adelgaza. Cuando ya ha adelgazado y cuando ya está moribundo, y el tío tiene unos músculos que los flipan, ¿no? Yo me parto con eso. Y creo que lo guay es que no se traiciona, es decir, el cómic tiene pues ese aspecto superheroico. Y a mí me gusta mucho la portada, ¿no? Esa especie de piedad, ¿no? Llevada con la muerte, me parece brutal. Y bueno, me gusta todo, ¿no? Me gusta también mucho los colores. Es decir, lo que me gusta a nivel gráfico es que para hacer este cómic no se traiciona a sí mismo a nivel gráfico, sino todo lo contrario. Utiliza los recursos superheroicos, utiliza el escenario superheroico, utiliza los mismos personajes de la saga, es decir, está ahí pues Thanos y toda la movida, pero consigue hacer un cómic de una lectura completamente adulta. Ese es el mérito, ¿no? Que él no renuncia a los códigos propios del cómic, ni gráfica, ni en lo que es su construcción espacial, ¿no? Y ahí Jim Starlin está tremendo. Sí, es cierto que es canónico, no está a la altura de los grandes dibujantes tampoco, pero a mí tengo que decir que me hace bastante gracia. Hay viñetas sueltas que son que me sacan, o sea, no te digo que me saquen del TVO, pero digo yo, o sea, no las tendría que compartir con vosotros. Ahora en un podcast es difícil de compartir. No sé si tenéis Hay a algunas de mano. pelea que son malísimas. Pero hay, sobre todo a mí Y de me hace mucha. diálogos. Sí, Hay a mí me una hace mucha. del Capitán Marvel de espaldas que está luchando, que no hay por dónde coger esa anatomía, es infumable esa. No, pero hay Pero una, sobre todo la de lo de los personajes llorando, Eros llorando, cuando le dice que es sí, esa bastante. mata. Claro, llega a ser ridícula porque no es una. No, Jim Starlin no dominaba ampliamente lo que era el tema del dibujo. Hay una imagen que quiere ser sombría, que es una conversación que tiene con el padre de Thanos, ¿vale? Que es Ay. amigo suyo, y dice esta es la no sé qué páginas porque no vienen numeradas. Pero bueno, dice algo así como no, aún no, se ve sombrío y es súper anticlimática, extraña. O sea, hay algunos momentos que parecen como patinazos, ¿vale? Dentro de lo que es el estilo. Yo tengo que decir que a mí ahí, con esto de que tiene que incluir a muchos personajes, me hace bastante gracia en un momento en el que están investigando, a ver si pueden, digamos, los personajes más inteligentes del mundo Marvel, ligados a lo místico y también a la ciencia, sobre todo, que es la Bestia, está Red Richards o el Doctor Extraño. Hay una escena en la que aparece ahí Thor también como si estuviera investigando. Sí. Y Thor es un jodido mastuerzo. Y digo yo, pero que no, digo yo que me choca un montón y digo, A bueno, mí pero me ¿qué hace estáis diciendo? gracia, Yo mi sigilo. que de trasnochado que es el dibujo, me parece ya casi moderno. Os lo digo en serio, porque es que ahora mismo tú coges las portadas de los cómics Marvel y parecen realizados con IA. Todas las portadas son iguales. Te dan el mismo aroma, aunque sean diferentes autores. Y este, por lo menos, yo rompo una lanza en su favor porque tiene una tremendísima personalidad, aunque No, sin sean duda, cuerpos reconocible. gigantescos, poco Es justo lo que iba a anatómicos, decir. poco realistas, pero no sé, tiene su rollo. Hipertrofiados Además, sí, completamente. siempre, siempre ha dibujado así, un tío súper fiel a su estilo. Y por Bueno, ahora cierto, dibuja mejor, ¿eh? él sufría, dibuja mejor, sí, claro. Pero quiero decir, es su estilo, lo reconoce. Tú ves, ese es Starling, ¿sabes? Que por cierto, el Starling tenía una pequeña lesión en el dedo y por eso entintó todo a rotulador cuando él lo solía hacer con pincel y a tinta. Y entonces está como más grueso el dibujo. Y después tuvo otro accidente con un compresor de aire. Y casi que perdió la visión en un ojo. Es un tipo que ha tenido que arrastrar enfermedades en su Bueno, y muy y que estuvo el tipo, si mal no tengo entendido, estuvo en Vietnam Y el tipo le aconsejaron dibujar para controlar su ira, ¿sabes? Hostia. Porque era un tío que odiaba a la autoridad, que tenía muchísimos problemas con aceptar cualquier tipo de autoridad, y el tío empezó a hacer cómic como manera de control porque era un peligro. Vamos, Pues. de hecho, en esa línea, un poco hablando de lo que es la autoridad en Estados Unidos y de, bueno, de dónde van los fondos, también transpiran opiniones políticas dentro de este TVO. Hay una parte en la que reflexiona el Capitán Marvel sobre el Imperio Kree, que está más ocupado en invertir en guerra que en curar Sí, enfermedades. total, Esto efectivamente, está hablando efectivamente. de nuestro contexto, que en ese sentido no hemos cambiado, y el notar, pues evidentemente también lo que suele pasar muchas veces cuando tienes algo de conciencia y has pasado, bueno, si has pasado por una guerra, vuelves como el reverso opuesto Oye, de todos los que la prueban. voy a tirar del hilo del mal dibujo, que yo es eso, creo que lo que tienes es una personalidad que te arrastra, pero es verdad que cuando miras ciertos detalles, pierde, ¿no? O sea, los personajes tienen cabezas diminutas, que es lo que decís, de que son enormes. Pero si vais a la viñeta en la que sale la guitarra de Rick Jones, es la peor guitarra que se ha dibujado jamás. Entonces, o sea, no ha, entonces, o sea, está dibujada de memoria diciendo, bueno, a ver, una caja, un agujero y unas cuerdas. Pero bueno, pues es lo que decís, ¿no? Que creo que tiene una personalidad potentísima, un Bueno, es control que de si os los fijáis, tiempos, los es que planos, las si os secuencias. fijáis, Marvel, lo que han hecho es tirar a lo clónico, es decir, si es cierto que puntualmente sacan a lo mejor alguna obra con con algún dibujante que se sale un poco de la norma, pero lo que son las colecciones habituales cada vez se parecen más entre sí, cada vez más difícil ver esos Más altos. actualmente, por desgracia, sí. Sí, y mira que son dibujantes bastante buenos. Yo, por ejemplo, miro a Pepe Larraz, pero Pepe Larraz es un molde en realidad, se ha convertido en una especie de molde y te Sí. ves Pero ¿sabes mucho. también por qué es? Porque al final acaban buscando a gente que haga más de lo mismo. Y si les das algo con Total, personalidad, ya te totalmente. rechazan el portafolio. Te rechazan el Yo portafolio. creo Yo que creo que ellos la. se adaptan, eso, ellos, el periplo este de autores que tienen que ir por ejemplo, en el Salón del Cómic, que yo recuerdo en una época que yo iba bastante y veía, conocía a algunos autores que terminaron entrando en Marvel, y algunos eran muy buenos y solo metían cabeza a lo mejor al cuarto año. Y eso es lo que decís vosotros, eso es un embudo. Es decir, es intentando tirar a lo que busca Marvel o DC a nivel de ventas, y al final terminan trascendiendo ese tipo de autores. Que al final, yo siempre digo lo mismo, y en esto soy muy pesado. Creo que cuando hablamos en el programa sobre el libro de Stan Lee, hablamos de la trampa vital que es para un dibujante internacional, sobre todo Marvel, porque acabas trabajando, que es un poco triste porque no deja de ser, lo voy a decir en crudo, es mano de obra barata. Es mano de obra de barata para lo que se supone contratar a un dibujante en Estados Unidos. Entonces pasan a ser un engranaje de una maquinaria monstruosa que produce a escala industrial, dibujando historias que son totalmente ajenas, autoralmente hablando, y con calendarios de entrega Desgraciadamente. draconianos. Y eso lo que me da rabia es que se vende como un éxito, y eso, y en realidad es una tragedia para autores muy dotados, son dibujantes, pero que al final en esa industria terminan siendo solo eso, dibujantes, o sea, son una pieza de una gran maquinaria, y es bastante triste. Entonces, claro, en los 80, bendita personalidad esta de Jim Starlin al dibujo, y luego encima que pudiera tener, por ejemplo, la libertad para hacer una obra tan categórica como esta, ¿no? Por cierto, que sigue vivito y coleando. Tiene la última publicación en Instagram de hace 6 semanas, que es relativamente hace poco, y tiene un aspecto como el de Breaking Bad, Walter White. el Walter White. Se parece a Walter White, Pero bueno. y está Pero estupendo, bueno, ¿eh? no sé si ha cambiado, pero es su aspecto desde hace ya mucho tiempo. Voy a cotillear en directo a ver si me sale. Sí, Sí, sí. sí. Bueno, sí, está más viejo, claro. Está más viejo. Hombre, tiene ya 76 años, pero Oye, oye, ni tan mal. voy a reivindicar los cameos que hace de tanto superhéroe, que podría ser el típico recurso de buscar a Wally, ¿no? Que acaban con muchos cómics de superhéroes de, va, venga, vamos a hacer que el universo le pelee contra el otro universo, ¿no? Y y acaba siendo eso, ese recurso más de buscar a Wally, de ponerte a rebuscar todas las páginas, o sea, todas las viñetas para encontrar a todos los personajes. Y yo creo que aquí Starling lo salva muy bien, porque realmente lo que hace es darle una solemnidad absoluta a esta muerte. Porque claro, es un momento único. Hubiese sido absurdo que va a morir un superhéroe de verdad y hubiesen estado pues únicamente pues ser Eros y Mentor o Mentor y ya. A mí todos me cuadran, pero me pregunto qué hace ahí el motorista fantasma. Yo también lo pensaba. ¿Qué hace ahí ese bueno, señor, hombre? Sale, bueno, como llamaban antiguamente, Power Man, el Cage. Sale de fondo en pequeñito, o sea, salen héroes urbanos. Que esto no tiene es como nada una que boda, ¿no? Lo... Que acaban invitando a gente porque es del trabajo y dicen, bueno, pues tendré que ir. Sí, estaba bien ahí, e incluso la portada en realidad es un desfilar de superhéroes Marvel, porque también, digámoslo en plata, atrae al lector. Pero que, no, pero que al final se aprovecha, o sea, aparte de que es un recurso, evidentemente, creo que tiene significado. No es un añadido absurdo. Sí, no es como es algo central dentro del universo Marvel, claro, lo subieron. Enfocar bien y bueno, a raíz de las ventas se vio que el resultado fue un poco el buscado. Lo que pasa es que afortunadamente en este caso el nivel artístico fue bastante alto también. Bueno, y hablando del grafismo, no me quería dejar en el tintero sin mencionar cómo se parece a veces el Capitán Marvel a Kirk Douglas. ¿No habéis visto? Hay una viñeta que la sale como hipermandíbula. Todos los monstruos de la que es la página 23 y digo, tío, es que es Kirk Douglas, pero es que seguro que ha visto los vikingos. Es verdad, y, tiene la mandíbula para afuera, es cierto. Sí, hay tío. Algunos que se nota más, sí, sí. Sí, hay algunos, después en otros no tanto. Y me sigue divirtiendo mucho los tipos tan gigantescos y grandes con la cabeza tan pequeñita. Bueno, os quería preguntar también si nos hemos quedado algo en el tintero, porque yo creo que habría que hablar, ¿no?, de cómo está ahora mismo el panorama en España con el cáncer, ¿no?, y con el tema de los cribados y con el auge de la sanidad puto privada. No sé. Sí, yo de eso tengo algo. Y es, bueno, no sé si sabéis que uno de los objetivos para 2030 es lograr una supervivencia del 70% en casos de cáncer y que el 90% de las personas de la Unión Europea tengan acceso a pruebas de cribado de cáncer. ¿Vale? Este es un objetivo, pues como el objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Casi, casi inviable. ¿Por qué? Pues porque los programas de cribado y los programas de investigación están irremediablemente unidos a la inversión. En el momento que los gobiernos pertinentes no le dan recursos a la sanidad, tanto a nivel de investigación como a nivel de maquinaria, y la estás despojando por un lado, es imposible que se llegue a un compromiso que es de todos los países y con todas las instituciones. Por tanto, aún más flagrante es el caso de los cribados, ya no en Andalucía, que han salido a la luz pública, sino, por ejemplo, también en la Comunidad Valenciana. Y estoy seguro que de todas aquellas comunidades... No, es que va a donde salir lo en todas. Público-privado, claro. Bueno, en Madrid ha salido. Etcétera. No han comunicado positivos a gente. Les han dicho, de hecho, que sus positivos habían salido negativos. O sea, que es y mentira. Estoy seguro de que tú le das este cómic a Ayuso, a Moreno Bonilla y tal, y dice que se emocionan. Y dice que se emocionan. Y luego van, pues eso, recortando. Y esto habla, ¿no?, de la doble moral que tienen este tipo de personajillos públicos que, por desgracia, manejan nuestras vidas y manejan tantas vidas, ¿no? Que para bueno, cáncer, es, para es... cáncer de verdad, el cáncer del turbocapitalismo y del neoliberalismo que están haciendo de la sanidad un negocio malvado. Sí, claro, sí, porque es algo que es terrible, que es que una persona a la que se le avise de un cáncer con tiempo eso no es rentable en absoluto. Ahí no hay ingresos económicos, no hay un capital que mejora. Entonces, si no es rentable, no se vigila. Sí, además, el análisis de Alejandro, hablar de él, del capitalismo como contexto, súper acertado, porque nosotros aquí tenemos gobiernos de cambio. Por un lado, nosotros lo que sufrimos, en parte sí, porque están sucediendo que ahora mismo estamos, hay un brote, un pico de ultraderecha, pero principalmente lo que sufrimos es capitalismo y la manera de afrontarlo diferente, que no es tan diferente como nos gustaría. Por un lado, el PP le abre puertas sin control, y el PSOE no, digamos que lo palia en parte en determinadas cuestiones, pero no termina de solucionar los problemas que conlleva el capitalismo. Realmente, todo este brote populista de ultraderecha se apaciguaría con buenas condiciones de vida, y las buenas condiciones de vida tienen mucho que ver con la parte de la sanidad, ya temas de vivienda, como hemos hablado tanto, pero el tema de la sanidad es fundamental. Si esto no lo tenemos, estamos condenados a vivir en este pico de frustración, dolor y sufrimiento, y mientras tanto, pues siempre el poder económico pues gana, porque precisamente lo que ha dicho Pablo, porque todo se enfoca desde un punto de vista de rentabilidad, y bueno, ellos tienen control de medios, tienen sus manos en los grandes actores políticos que hay en España. Pues estamos, lo único lo puede cambiar la gente a nivel de calle, pero empezando por informarse bien, por cultivarse, por ser ciudadanos críticos y alejarnos de ese perfil que quieren en el que nos convirtamos, que es el de consumidores. Y perdonad, vaya chapa. Totalmente. Vaya chapa, y nos hemos ido del tema por completo, pero bueno. Bueno, ¿tenéis algo por ahí en el tintero que queráis decir? Sí, no hemos hablado, bueno, en realidad no era tan importante quizá, pero quizá uno de los problemas que tuvo el Capitán Marvel para asentarse, que fue ligado no a una creación, digamos, natural, sino a una estrategia comercial que viene a raíz de, bueno, de cuando la marca de Capitán Marvel estaba libre, pues el Marvel Comics, bueno, la registró oficialmente, ¿vale? Porque previamente, bueno, o sea, Marvel obtuvo los derechos para usar el nombre de Capitán Marvel tras unos acontecimientos iniciados, creo que en los años 40, creo, entre 40 y 50, que el personaje original, llamado Capitán Marvel, pertenecía a Fawcett Comics, que era una editorial que terminó desapareciendo, y el héroe que es Shazam, ¿vale? Que está en DC. Sí, sí. Era tan popular que llegó a competir con Superman. DC les demanda por esa supuesta infracción de copyright, por el parecido y tal, y en el 53 pues Fawcett dejó de publicar cómics, y bueno, digamos que esa marca queda libre, y estuvieron muy pájaros en Marvel Comics, ahora aprovechando la marca Marvel. Entonces, ¿sabes que se les adelantó por la izquierda Carl Burgos, el creador gráfico de la Antorcha Humana, la original? Y creó a un Capitán Marvel que era una especie como de personaje que se desmontaba. Es cierto. Y es como que Stan Lee se peleó para poder quedarse con la marca. Tuvo más peso quizás Marvel, o llegaron a un acuerdo. Realmente no sé qué sucedió ahí, porque se impuso un poco Marvel. Pero bueno, la cuestión es que al final, al hacerse con la marca, pues rápidamente lo que hicieron es amoldarla a un personaje que, bueno, que al final nunca llegó a cuajar, y si termina siendo histórico es gracias a este cómic que hemos traído hoy. Muy bien, buen apunte. Vamos a pasar ahora a que me digáis vuestras escenas favoritas del cómic. Venga, vamos a empezar por PV. PV, ¿qué escenas son las que más te han gustado? A mí me afecta mucho que para mí Spider-Man es... Soy un tópico con patas, pero es mi personaje favorito de Marvel. Y el hecho de que Spider-Man, que precisamente ha visto la muerte tantas veces muy de cerca, ¿no? Con Tío Ben, con Gwen Stacy, con tantos secundarios. El hecho de que le cueste acercarse a la muerte, o sea, digamos que el duelo, el dolor, lo sepa llevar mal y se quede sin palabras en este cómic, me parece, primero, muy acorde al personaje. Y también me gusta que efectivamente... Aunque no se trate el tema, pero bueno, efectivamente los personajes, hay personajes que lo llevan con rabia, como Rick Jones, otros lo llevan con mucha serenidad, como puede ser el Capitán América, ¿no? Digamos, podemos imaginar que un personaje que ha vivido una guerra mundial concretamente lo puede llevar mejor, y me gusta eso, que Spider-Man, al contrario, lo lleve desde el... Pues, que queda bloqueado, y me gusta porque además luego Bestia le dice algo así como, mira, por si no lo has notado, bajo estos trajes de fantasía y estos llamativos poderes se esconden hombres y mujeres mortales. Y claro, de pronto, estos personajes que no dejan de ser monigotes en un papel, te quedas tonto y dices, ostras, ahora os veo de una forma diferente. O sea, estoy humanizando por una secuencia tan breve como esta. Bueno, sería mi secuencia sería así. Sí, y en la que está la cosa ahí como diciendo, tu chico es duro, ¿no? Está ahí alrededor de él. Y claro, y el otro no lo acepta. Esa escena es muy, muy, muy chula. Bueno, ya que está Javi, y no la por tuya. Por si acaso, os digo además, tiene el Capitán Marvel, tiene una sonda gastronasal, que eso básicamente es que, como es incapaz de comer, la comida se le mete triturada directamente al estómago desde la nariz. O sea, que está en un estado de mierda absoluto. O sea, que es muy duro realmente. Y esto es algo que imagino que será autobiográfico. Bueno, Javi, ¿cuál es la tuya? Pues la mía es justo al final, pues ese último momento de resignación que tiene el Capitán Marvel cuando dice, mientras hay vida, hay esperanza. Y él lo intenta y le dice Thanos, bueno, algo muy obvio y de la vida cotidiana, y es, no, amigo, a la muerte no se le puede vencer, es la única que es invencible, ¿no? Ese último momento de resignación y de heroísmo que ya lo estamos viendo nosotros, que no tiene sentido, a mí esa parte me ha gustado. ¿Y Alfon? Bueno, a mí me llama mucho la atención un poco en la línea de afrontar la muerte, esa metáfora que es el personaje de la muerte, que es una mujer bueno, con una túnica, una capucha. Y ese momento último en el que el Capitán Marvel pasa la mano por su cara diciendo, bueno, no necesito la ilusión, que la ilusión es ver una persona. Entonces pasa la mano y lo que ves es, una vez que la pasa, es el esqueleto, lo que es la crudeza de la muerte, y aceptándola, besándola. Eso es un poco volviendo en la línea del enfoque de la cultura anglosajona respecto a la muerte. Me parece muy bien traída y me quedo con esa escena. A mí me gusta cómo le da la noticia a su amada, ¿no? A Elysius. Porque en un cómic es bastante, digamos que discursivo, se ausenta cualquier tipo de diálogo, sino esto es solamente fotogramas, ¿no? Y me parece que captura muy bien la esencia de cuando tú le tienes que contar a un ser querido que tienes una enfermedad grave, ¿no? Me parece muy conmovedora. En general, el cómic me parece muy conmovedor y yo sí que he soltado alguna lagrimita, ¿eh? Que a mí me cuesta bastante soltar la lagrimita con los cómics, pero este sí que me ha arrancado alguna, sí. Bueno, pues no sé, creo que vamos a ir terminando este programa. ¿Qué os ha parecido traer aquí un cómic tan clásico de Marvel? Pues mira, yo he repasado cuántos cómics de superhéroes hemos hecho en nuestros veintitantos programas. Sorpréndenos. ¿Vale? ¿Y cuántos creéis con este, contando a Super López? El cuarto. Tres. Hemos hecho el de Batman y Joker, este que hicimos de la Nemesis y tal, de los dos, que realmente no es un cómic de superhéroes. Super López, que tampoco es un cómic de superhéroes. Vigilante, claro. Y este sería el cuarto, como dice Alfon. Es decir, de memoria, tío, no tenía claro. Sí, joder, pues ha atinado completamente. Entonces, quiere decir que para nosotros los superhéroes están presentes, forman parte de nosotros, pero nos gusta cuanto menos superhéroes son, ¿no? Amigo, claro. Os quería, se me ha olvidado una cosa, no sé cómo no la he podido decir y la voy a traer aquí a última hora en la recta final. Hay una tendencia a la hora de afrontar el cáncer de que la gente se proyecte como superhéroes. No sé si lo habéis Sí, visto algo de en lo del en partido, los la casos lucha, mediáticos pelea y contra el cáncer, ha perdido contra el cáncer, eso, pero eso la es ha la perdido su batalla. batalla y eso es mierda, periodismo Soy chusquero que es, uff, más me fuerte que el molesta. vinagre, soy un superhéroe, soy Me molesta mucho lo eso. quería traer a colación porque precisamente este cómic te dice todo lo contrario. Sí. Y estaría muy bien dar la alerta sobre que el cáncer no es ningún juego ni ningún relato Ninguna batalla superheroico. superheroica, claro. Efectivamente, el Esto cáncer. crea, pues, casos como el de Spiderman, ¿no? Que son Sí. tan, tan peliagudos. O sea, te Sí. crea casos mediáticos y al final, tío, el cáncer solo tiene una solución que es inversión para el conocimiento y ya está. Todo lo demás del relato. Fíjate tú, el hombre este, todo lo que dijo del relato, de tú autoconcienciarte, de tú automotivarte. Y Guille se murió como todo el mundo. Se murió como todo el mundo. Sí, porque también son narrativas neoliberales, ¿sabes? Y lo quería traer a colación porque no nos podemos autoengañar con el cáncer. El cáncer es una puta mierda. Lo pongamos como lo pongamos. Entonces, aunque yo lo único que disculpo es a esas personas que les sirve para intentar tener más fuerza para encararlo, pero los demás, por favor, mejor que nos hagamos a un lado y seamos responsables con nuestras narrativas, que al fin y al cabo el cáncer es una mierda que tenemos de ahí que el ser humano no logra paliar, aunque cada vez estamos avanzando un poco más y supongo que seguiremos avanzando, pero no abracemos esta retórica barata. Bueno, quería llegar así al punto final, no se me quería quedar en el tintero. Muchas gracias, Alfonso, por haber estado otra vez más aquí en Qué Grande es el cómic. A vosotros, un placer, como siempre. Y muchas gracias, Pablo, por estar otra vez por aquí. Me ha encantado, muchas gracias a vosotros. Y Javi, gracias por tus comentarios. Seguimos, un abrazo. Bueno, así llegamos al final de nuestro programa. Hemos debatido sobre la intrahistoria detrás de la muerte del Capitán Marvel. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros. No se desconecten del Salto Radio. Seguid cliqueando nuestros programas y seguidnos en nuestras redes porque el próximo mes volvemos con una entrega más, la tercera de esta tercera temporada y con más cómics que merezcan la pena. Nos escuchamos en la próxima y recuerden, la sanidad pública no se vende, aquí la sanidad pública se defiende. Mañana no será más. Funda negro y es fiel.